hijas. El Chero tenía 4 hijas y toditas se le han casado. Se fueron con su marido, se fueron con su marido y solito lo han dejado. El Chero tenía 4 hijas. El Chero tenía 4 hijas y toditas se le han casado. Se fueron con su marido, se fueron con su marido y solito lo han dejado. La primera se casó. ¿Con quién? La primera se casó. ¿Con quién? Con un señor albañil. Ajá. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Baja la andamia y vuelve a subir. Ahí baja la andamia y vuelve a subir. Ahí baja la andamia y vuelve a subir. Ahí baja la andamia y vuelve a subir. Ahí baja la andamia y vuelve a subir. Y sube y baja, y sube y baja. La segunda se casó. ¿Con quién? La segunda se casó. ¿Con quién? Con un señor zapatero. Ajá. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Mete la lerna en el agujero, ahí mete la lerna. En el agujero. Ahí mete la lerna. En el agujero. Ahí mete la lerna. En el agujero. Ahí mete la lerna. En el agujero. Hay que ser culo, hay que ser culo, hay que ser culo, hay que ser culo, hay que ser culo.